Tú quieres retomar la ruta del amor. Si quieres destrozar mi corazón, no excuses lo que das. Cadenas siempre hay, se dueña de mi amor, se dueña. Ponlo al centro de tu pecho, ponlo dentro de tu cuerpo, como un diamante hecho mil pedazos en tu boca floral. Ponlo al centro de tu pecho, ponlo dentro de tu cuerpo, como un diamante hecho mil pedazos en tu boca. Te miro sin rencor, acepto la visión distinta a la sensación que me hago de ti. Tu pelo estelar, tan negro como el sol, te amo sin tener razón para hacerlo. Ponlo al centro de tu pecho, ponlo dentro de tu cuerpo, como un diamante hecho mil pedazos en tu boca floral. Ponlo al centro de tu pecho, ponlo dentro de tu cuerpo, como un diamante hecho mil pedazos. En tu boca quiero estallar, quiero nacer, quiero encontrar el sentido y la oscuridad que se dibujan en mi piel. En tu boca quiero estallar, quiero nacer, quiero encontrar el sentido y la oscuridad que se dibujan en mi piel. Ponlo al centro